Óigame, don Glencho. Dígame, don Pedro. ¿Cómo han destruido nuestros bosques? Oye, sí, hasta el agua del río. Por eso nunca creí en eso de la minera responsable. Así es, compadre. Defendamos nuestra economía y defendamos nuestro Panamá. Una producción del colectivo Voces Ecológicas y el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero M4.